Tarali kambo ya Catherine Gogo. Makoti na panganga polanga ibogo. Yasopo mobali apoyanga ibogo. Na epi ya kende kepa ya ganga bogo. Ameba kisuki nanga ya motogo. Catherine Vaux.